Barda Bacala, bienvenidos a Nivel Escondido 486. Este que les saluda a Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa, y hoy conmigo el tipo que es el dueño del Mosh Pit, directamente desde un concierto cerca de ti. Él es Alexander Alvarado, Alex Nation en la casa. ¿Qué está pasando, Alex? Yeah. ¿Qué es la que hay? Saludos, gente. Sí, está. Fíjate, no me porté bien, no hubo mosh pit esta vez. Pero pocas ganas faltaban, tú sabes, pocas ganas faltaban, gente. Nada, una vez más saludos, gracias por estar por ahí a todos nuestros oyentes. Sí, es que estuvimos esta semana pasada en un viajecito corto, estuvimos visitando la ciudad de Filadelfia para disfrutar del concierto de Rammstein, un concierto que lleva 2 años in the making. Nosotros íbamos a ir para este concierto en el 2020, pero lamentablemente fue cuando, ¿verdad?, explotó la pandemia a nivel mundial del COVID, y el concierto pues se pospuso. Luego en el 2021 supuestamente lo iban a ver, pero la pandemia todavía seguía en su apogeo, no se pudo dar. Y ahora en el 2022 es que por fin, ¿verdad?, que las cosas pues en ciertos lugares han mejorado bastante, han, ¿verdad?, levantado ciertas restricciones para viajar y eventos masivos, pues se dio. Y nos fuimos para allá, prácticamente eso fue un viaje de 2 noches y vámonos. O sea, esto, o sea, sí, no hubo mucho turisteo, bien poquito turisteo y con el tiempo contado, ¿verdad? Porque obviamente queríamos estar temprano allá en el estadio, y de verdad que los asientos que conseguimos estaban súper buenísimos, tú sabes. Y sí, concierto, una experiencia brutal, mucha pirotecnia, el sonido, mano, top notch. Obviamente, los que conocen de metal saben que Rammstein es una banda alemana y sus letras pues son todas en alemán. O sea, y yo te diría que el 95% de los que estaban allí no entienden lo que las letras dicen, pero... ¡Nos cagamos en su madre! Sí, ¡yeah! y lo celebramos, y sacamos los cuernitos del diablo. Pero, compensa el hecho de que pues la experiencia de la pirotecnia, los efectos en tarima, el ritmo musical, o sea, la guitarra, la batería, toda la energía que ellos... Eso compensa el hecho de que no sé lo que están cantando, pero el ritmo musical está fuera de liga. O sea, yo estaba tirando puños allí en el asiento y yo como que... Yo quiero estar ahí abajo, pero no puedo. Hizo un mini mosh en el road. Sí, yo le entré a puños a Match, que estaba al lado mío. Yo, pues Match, igual yo a ti, le puedes darle, porque no tenía a quien darle. Pero yo me imagino también, o sea, que la audiencia de esta banda y de otras bandas también, o sea, hemos ido envejeciendo, o sea, los mosh pits van a ir en reducción. Sí, no, porque claro, estas piezas ya no vienen. No. Y vimos, eso estábamos hablando, después que hacemos el concierto, vimos mucha persona mayor. O sea, vimos muchas parejas, muchos caballeros, muchas damas, que tú notas que son personas ya cincuentones, obviamente, ¿verdad?, por sus rasgos físicos, ¿verdad?, bastante canositos, un poquito, ¿verdad?, arrugaditos, y dicen, mira, que hay mucha persona mayor, que es que... Pero es que esa banda es vieja, ¿sí? Esa banda no es de... tiene más de 20 años. Sí, esa banda, ellos, el vocalista ya es un cincuentón ya, tú sabes. Sí, exacto, que ellos subieron con esa banda. Ellos mochaban antes, ahora... Se sientan a disfrutar y escuchar el metal, tú sabes. Sí, sí, además de que yo te digo que la mayoría de los americanos promedio les gusta el rock. O sea, en cualquier denominación, cualquier estilo de rock, al americano le gusta mucho el rock. O sea, es como que se identifica mucho con ese género musical, como decir los boricuas en la salsa. Pues al americano le gusta mucho el rock, y cuando se dan estos eventos, estos conciertos que vienen estas bandas del extranjero, ponle que a lo mejor no son bandas de su agrado, pero al fin de la noche le dicen, mira, esto es metal, esto es rock, let's go. O sea, a lo mejor termino siendo un nuevo fan, y van y se lo disfrutan y se lo gozan. Tú sabes, además de que es una bujía de escape, maybe para el estrés del diario, del trabajo y todo. Mira, vamos a escuchar un poco de metal y vamos a liberar un poco de presión diaria, tú sabes, y se escapan. Y el concierto fue un miércoles, o sea, a mitad de semana, which is weird, pero entiendo por qué. Esa fue la fecha que les dieron. Ese mismo fin de semana, allí en Filadelfia, que iba a haber un festival de música en el área donde están las famosas escaleras de Rocky. Allí estaban montando 3 tarimas. Y más busco por internet, y era que iba a haber un festival de música de Labor Day. Yeah. Y empezó viernes y terminaba sábado. Y para nuestra sorpresa, ¿quién iba a ser el artista que iba a cerrar ese festival musical allí en Filadelfia? Déjame adivinar. Adivina. Bad Bunny. Efectivamente. La madre que lo parió. La madre que lo parió está en todas con arroz, con arroz blanco con habichuela. Mano, sí, Bad Bunny iba a cerrar ese festival. Yo dije, ya lo, aquí no va a haber quien se meta a ver eso. Eso va a ser un degenere descomunal. Descomunal. Yeah, yeah, yeah, yeah. Estoy aquí en la escala de Rocky. Que llega este grito malo y también el correo y te lo dejo y te lo mago. Ay, ¿qué? Paso, Dios. Mira, voy a mago, por si acaso. Puedes despertar tiradera, ten cuidado. Sí, chacho, rápidamente por ahí. Que by the way. Y es que eso es lo que está pegado ahora, ¿sabes? Ya que mencionas la tiradera, por ahí Coscuñema dejó con las ganas a medio humanidad porque él en su tiradera dijo que si René le tiraba, él esa misma noche le iba a tirar. Y no cayó. Coqui. O sea, habló mierda, que yo me pregunto si él simplemente tiró eso para rimar como la mitad de la tiradera de él, porque se nota que usó... Digo, yo no soy experto en tiraderas, ¿verdad? Ni me gusta necesariamente el... Y esto va para Fire. El quote-unquote género. Pero lo que es la tiraera, y siempre en línea de tirarle a Calle 13, a René, yo siempre las escucho porque yo soy fan de Calle 13. Entonces, me gusta escuchar cómo René contesta y enhebra, ¿verdad? Más o menos un desarrollo de tiraera, pero de tiraera, y esto va a sonar clichoso, pero con sentido. O sea, él te va a rimar algo, pero te está diciendo algo también. No es como que voy a rimar cosas al garete, aunque hay que dársela también. Esta tiraera a Coscuñema fue la peor en términos de rima que yo puedo adjudicarle a René. O sea, él se fue medio bobolón en ciertas rimas, no fue muy pesado. En otras le tiró fuerte, le mencionó al pai que está muerto y le mencionó a los hijos en varias ocasiones. Esto... So, sí, le tiró, pero then again, le tiró la verdad. O sea, es como que tu país seguro se estaría revolcando en la tumba si sabes lo pendejo que tú estás y lo calle que tú estás proyectando ahora y cómo te estás comportando, you know? Esto, y lo de los nenes es como que pues te los educo porque, honestamente, las líricas overall, de René llevan hasta cierto punto... cierta dinámica didáctica de enseñanza de que la gente está bien, te voy a tirar un ritmo chévere, te voy a tirar una canción chévere, pero si le das casco es algo que se puede considerar borderline poesía literaria, ¿me entiendes? Algo en esa línea. Ay, no que... así con múltiples canciones que simplemente pues las tiran ayer por rimar, que fue lo que se destacó en la tiradera de Coscuñema. René, por su parte, pues, ella no hizo el mejor trabajo del mundo, pero ajá, el caso es que él dijo, y hablando de Coscu, que él estaba listo, o sea, que tirara para adelante, que esa misma noche, que yo no sé qué, y así como dijo esa, dijo pal, que yo estaba como que, ¿de qué tú hablas? O sea, él mismo se estaba tirando a él en la tiradera de él, ¿entiendes? Esto, si te pones a analizar, dijo algo como que, sin comunicarte con el gobierno, llamaste a Santa Cruz, cuando René ha trabajado directamente con el gobierno, que no haya sido una campaña, porque habían fotos por ahí. De lo de las balas al aire, fue lo más cercano que el de esto. Exactamente. Entonces, you know, ya ahí son otros 20. No iba en el contexto. Es mi análisis, ¿verdad? De la tiradera. No iba en el contexto que tú esperarías o que, you know, parece que tiró cosas solamente por rimar. Le dijo a Teo, lo rimó con Mateo, pero ¿cuál es el contexto? O sea, si hubieras buscado, qué sé yo, y tiras un versículo, pues tírale un versículo que le dé con como que, mira, de todo el mundo creerá o algo así, ¿tú me entiendes? Exacto. Pero decir cosas por decir cosas, no sé, está bien tecata y se cortó las patas él mismo porque dijo que le iba a tirar el mismo día y todavía no le ha tirado un caballo, llevan más de 24 horas y está ahí. Está escribiendo como un demente. Ni se diga la respuesta inicial de Calle 13 que puso al hermano. Sí, a darle tips, Hacho, hablarle de esto, de lo otro. No, yo me reí con cojones. Sí. Y voy a darte estos tips, Coscu, porque en verdad René me tiene bien cojonado. Sí. Chacho, sí. No, y que suman que la canción dura 9 minutos y pico. Sí. O sea, está como lo de como lo que tiraron de Bizarrap, que duró un montón de tiempo también. Sí. Sí, que es aburrida, que es extensa, que sí se sale de tiempo. René no nunca ha sido en la línea de tirar tiempo demasiado, y en las tiraeras, pues según yo he escuchado, él se sale de la pista con frecuencia. Se sale de la pista, pero es un trend que yo he visto en varios músicos y en varios géneros, particularmente en la salsa. El otro que hace eso, esto, con frecuencia, es la gente del Macabeo. No sé si lo has escuchado. No, eso no lo he escuchado. Son una banda de salsa, esto, bastante al garete, ¿verdad? Con temas que tú te mueres de la risa, esto, y se salen de tiempo. Y Pirulo, ¿es que se llama él? Ajá, Pirulo, ajá. Timbales. Sí, sí. Y lo sé, yo soy. Y sí, esa me se sale mucho de la pista. O sea, él pierde la cadencia musical, pero ¡ay, bendito! Cuando está cantando. Cuando está cantando, sí. No el ritmo de la canción, porque es que él usualmente toca los timbales, pero se sale a propósito. Se sale, ¿me entiendes? Que es parte de lo que están haciendo. Probablemente René se vaya en esa misma línea. Él ya está a este punto de su carrera. Él le vale tres carajos. De hecho, si él prende el micrófono y simplemente habla, sin pista, como quiera la pega, ¿me entiendes? Sí. So, es lo que escribe y cómo lo dice. Pero nada, aquí otro mamón de Residente Calle 13, René. Gracias por escuchar el podcast toda la semana. Sabemos que somos parte de tu inspiración. Oye, Alex, y hay que arrancar esto, gente, con el tema de la semana. Tenemos un tema especial para ustedes que esperamos que les guste. Tiene que ver con calendarización, así que cuando comencemos el tema, les recomendamos que tenga su calendario abierto y un bolígrafo para que vaya a apuntar, porque le vamos a dar por ahí unas fechas, unos más o menos, de cosas que estamos cuajando acá. Pero arrancando, Alex, hay un fuerte rumor, antes de entrar a las noticias de lleno, sobre una remasterización de Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Wow. Se especula que quien esté envuelto ahí sea Bluepoint, esto según una fuente de Twitter, quien se destaca por tirar leaks relacionados a la industria de los videojuegos, mano. Y por ahí me dicen que Gato está afilando las garras. Dos cosas están pasando aquí. Una posibilidad de Metal Gear, y no solamente al garete, sino con Bluepoint, papi, que Bluepoint son la hostia haciendo este tipo de remasterización. ¿Qué tú piensas de esto, Alex? Mano, a mí, obviamente, me encanta mucho la serie de Metal Gear, ¿verdad? La he jugado casi todas. Incluyendo los spin-offs. Mano, ¿desde cuándo no se está pidiendo un maldito remaster? Fíjate, y los fanáticos eran humildes. Estaban pidiendo una remasterización del primero. Sí. De Metal Gear Solid 1. No estaban pidiendo. No tienen que trabajar el 2. No tienen que trabajar el 3. No es necesario. Aunque un 3 estaría cabrón también. Pero ahora pensándolo. Pero el 1. Todo el mundo como que. Ya lo sí, del 1, por el setting, la ambientación, el gameplay de ese juego, o sea, es que Metal Gear Solid 1 es la hostia. Pero, mano, si se tiran ese jonrón de una colección de los tres remasterizados, o sea, shut up and take my gameplay, money. Que el gameplay cambie a Metal radical, Gear. Radical. ¿Tú te imaginas? Sí. Porque Metal Gear 5, el de Phantom Pain, ese juego, valga la redundancia, se juega cabrón, o sea, la jugabilidad, la cámara queda over the shoulder. Las gráficas se ven constantemente brutal. Estés en cutscene o estés en gameplay. Esto, las dinámicas que tú puedes arrastrar los cuerpos diferentes, o sea, te los pones al hombro, te los llevas corriendo, que incorporen esa vaina en Metal Gear 1, en Metal Gear 2 y Metal Gear 3, que para mí es el favorito de los tres. Holy shit. O sea, fuera del parque. Fuera del parque. Pero yo lo jugaría todos otra vez sin ningún problema, especialmente el 1 y el 3. El 2, pues, ok, cool, pero el 1 y el 3. No, y el 2 fue una cogida de pendejo. Sí. O sea, vamos a hablar claro. Ya han pasado suficientes años como para tirar el spoiler. Qué mal sabor de boca nos dejó a todos el hecho de que en el segundo capítulo del juego, de momento tú no estuvieras jugando con Snake. Pero que tuvieras un cambio, ok. Señor Kojima, o sea, nos troleó a todos. Sí. Y no es que el juego fuera malo, pero ese cambio, y lo tenían bien under wraps. Eso fue una sorpresa para un montón de gente en ese tiempo. El internet no estaba tan accesible como está ahora. So, quizá lo sabía un puñado de gente, o un porcentaje menor a los que nos enteramos right there. O sea, cuando terminamos el capítulo del tanquero, vamos al segundo capítulo y de momento, espérate, ¿qué es esto? Una repetición del uno. Estamos entrando. Ok, subimos el ascensor y de momento se quita la máscara y hace el... Se mueve. Parecía un comercial de shampoo. O sea, ¿what? Totalmente inesperado. Pero ya, eso todavía, Alex, lamentablemente es un rumor. Y lo que no es rumor, Alex, aguántate, es que nuestro torneo de Halo Infinite 3 vs 3 ya ostenta un premio que sobrepasa los $1,500 en premios, papá. Oh my God. Ya esto está confirmado gracias a nuestros auspiciadores, ¿verdad? De lujo, que ya mismito voy a compartirlos cuando vaya a hablar del torneo otra vez. Esto para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Quiénes son. Y también se destaca, Alex, que esta semana, ¿qué pasó? Estuvimos en conversaciones y se le suma por primera vez un auspiciador a un evento de nivel escondido de fuera de canales amigos de Boricuas en Twitch. Y resulta que es dueño de un establecimiento de piezas y servicios de computadora y es DJ Computer Solution. Así que les exhortamos a que pasen por allá por la página djcomputersolution.com. Es toda la información que tengo al momento de grabar el podcast. Todavía estoy coordinando con el contacto para que me facilite más información al respecto, cosa de poderlo incorporar a nuestras promociones del evento. Pero sí, definitivamente que, Alex, este torneo está sentando, ¿no?, unos precedentes. Y vamos pompeados, la comunidad está respondiendo salvajemente. Abrimos lo que fueron los rewards para los Spartan Captains y ya se fueron varios de los equipos. Creo que lo que quedan son tres nada más, creo. Hasta anoche, que estamos grabando hoy sábado, yo anoche viernes cubría gatones en el canal, vi que quedaban tres colores por escoger. Ya, entré. So, gente, el hype está por la nube y eso es gracias a ustedes. Así que, nada, separen la fecha. Recuerden, 24 de septiembre, esto es sábado, 24 de septiembre, desde las 5 de la tarde en horario especial. Este que está aquí, Sparrowwolf en la casa, el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí, va a estar por allá haciendo la narración completa del evento, junto con mi compañero ese día, Mr. Sazón PR. No se lo pueden perder. Bueno, de esta manera entonces, Alex, pasamos rápidamente a las noticias. La primera noticia, de hecho, se desprende de Halo, y es que esta pasada semana estuvieron informando que Halo Infinite no va a obtener un Split Screen Campaign Co-op Mode. Esto era algo que estaban rumorando y que se estaba esperando, ¿verdad? Mucha fanaticada lo estaba esperando para tener como que esa opción clásica de simplemente sentarte a jugar con panas en un split screen. Pero esta semana 343 Industries dijo que Halo Infinite pues no va a tener entonces esa funcionalidad. Sí van a añadir la función de co-op, pero va a ser limitada exclusivamente a jugarlo online, lo cual tiene mucho sentido. O sea, definitivamente jugar un juego ahora mismo split screen, pues mira, sí, es un novelty nítido, pero tal vez les representa a ellos varios cambios de coding o no sé, se les hace difícil, pero tiene más lógica, por lo menos desde la perspectiva del tiempo en el que vivimos, de jugar co-op online, de que incluso en la misma casa, tú tienes tu consola, yo tengo la mía, o tú juegas en PC y yo juego en la consola y lo que sea, y pues nos ponemos a jugar de esa manera el co-op. Pero Split Screen Campaign no va a estar disponible, lamentablemente, ¿ok? Esta experiencia se supone que está disponible en ciertos títulos, ¿verdad? Pero no es tan común como en otros juegos. O sea, creo que en Fortnite se puede hacer, Rocket League sí se puede hacer, It Takes Two, jueguitos como Minecraft, también tú puedes compartir la misma pantalla y jugar múltiples jugadores ahí, pero pues no es tan común, ¿verdad?, como uno se esperaría. Ahora bien, en el lado positivo de las noticias relacionadas a este update de desarrollador que dieron durante septiembre, a principios de septiembre, este juego de Halo sí va a incluir entonces un Winter Update en noviembre 8. Va a haber una misión que añade dos mapas. Déjame buscarlos por aquí. A ver, creo que dijeron el nombre de los mapas. Déjame ver. Estoy buscando aquí los nombres de los mapas y en verdad no me aparecen. Simplemente sepan que van a añadir dos mapas nuevos en ese update de noviembre 8. Y también van a estar añadiendo un pase de batalla, un battle pass, de 30 tiers. Y va a ser gratuito. Okay, y esto se va a llamar Covert One Flag. Así que esto va a estar por ahí corriendo en ese season nuevo con ese update. Y nada, por lo menos le dan vida entonces a Halo. Lamentablemente esto no va a llegar a tiempo para nuestro evento de septiembre. Sería interesante ver qué tipos de mapas van a estar incluyendo ahí. Tal vez un mapa pequeño, un mapa mid-size y un mapa de Big Battle. Pero, pues nada, ya veremos. Y si es algo que podría ser un game changer, ¿verdad? Lo podemos añadir a la rotación en un evento ya del año que viene de Halo Infinite. Ya este año, el evento de septiembre es el último evento de Halo. Que Alex, noté que te pasó igual que a mí en la transmisión. Dijiste, no, que el año pasado en el evento de Halo fue en febrero. Ya lo sé, es que da esa sensación de como que eso fue el año pasado, no sé. Sí, como que claro. Weird, really weird. Sí, a mí me pasa cada rato. Pero este año 2022 se fue con dos eventos de Halo, o se va a ir con dos eventos de Halo, el evento del pasado febrero y este de septiembre. Ya entonces cuadraríamos algo para el año siguiente. Pero ya, esa es la noticia. En esencia, Halo Infinite no va a tener un split screen campaign co-op y va a añadir entonces un update en noviembre 8 que va a añadir, ¿verdad?, ese online mode, pero también va a añadir unas misiones adicionales y también dos mapas y un modo llamado Covered One Flag. Nice. Pues fíjate, por lo menos pues una de cal y una de arena, tú sabes, O sea, es triste esto del split screen. Todavía hay gente que le encantan estos modos en los juegos. Y lo triste es que fue algo que, ¿verdad?, que se ha anunciado de que iba a estar incluido en el juego más adelante. Uh-huh. Y para que después se vengan como que, mira, no... Tú sabes, pues, sí, muchos fans se molestan, dejan un mal sabor, como que, diablo, el cariño está bien por el piso. Pero entonces, pues, para compensar, pues, te dan estas cositas. No, esto va a estar gratis, para que olviden el dolor y el enojo. Pero sí, van a tener que seguir haciendo estas cosas, porque lamentablemente Halo, ¿verdad?, aún con todo el hype que trajo, lamentablemente, pues, no ha sido como que del agrado de mucha gente en ciertos aspectos, ¿verdad? Y pues, por lo menos, si se mantienen relevantes haciendo estas cositas, pues por lo menos la gente entra, se conecta un rato, juega y eso. Pero sí, tiene mucho que trabajar y muchas cosas, ¿verdad?, que explicar más adelante. Mira, ¿y por qué decidieron no hacer esto? ¿Qué les pasó? O sea, tanto trabajo daba al crear un modo split screen, cosas así. So, whatever. Pero sí, yo espero que por lo menos en la parte de multiplayer, que obviamente, gente, es gratis, es free to play, uh-huh, pues por lo menos sigan dándole cariñito y que por lo menos se mantenga relevante en las diferentes comunidades que les gusta mucho el Halo competitivo. Sí, lo único que tienes que tener obviamente activo es tu Xbox Live. Uh-huh. En un momento dado, eso fue una confusión, que si se tiene que tener Xbox Live, que si no, que si sí. A todas luces se supone que sí, que lo tengas activo, si no, no te permite jugar. Por lo menos hasta donde tengo entendido, si alguno de ustedes que está escuchando... O sea, activo, entiéndase, tu cuenta, o sea, que tu cuenta o sea, que está activada. Uh-huh. O sea, que tengas una cuenta oficial con el servicio de Xbox Live, uh-huh, no necesariamente pagar el servicio de online de Xbox, porque por ejemplo yo lo juego en PC. Mire, uh-huh, si se la hace más fácil, si usted tiene una computadora, bájalo para PC, es más fácil que pasar, uh-huh, el trabajo en la consola, y tiene crossplay, o sea, con sí, Xbox y con PC, o sea, no va a tener ningún problema. Yo la versión que juego de Xbox Infinite Multiplayer, yo la bajé en PC. Y hasta ahora, muy buena. ¿Y no tienes live, no tienes No. Game Pass, no tienes nada, y simplemente lo juegas ahí? Ah, sí, obviamente, me logueo con mi cuenta de Live. De Live, ajá. Uh-huh. La cuenta oficial de Xbox. Me pide el login y ya, nada más. Y eso, pues, tú ya estás en la PC ahí, chileado. Entonces, ya, es un tip. Duro, duro. Pues, muy bien, vamos a ver si continúan metiéndole cariñito a Infinite. Bueno, y hablando de cariñito, gente, esta noticia yo la había visto esta semana por ahí por internet y todavía la leo y estoy como que, oh my God. Y es que, gente, recientemente subió un listing a eBay en donde un usuario estaba vendiendo su colección de consolas de más de 2,200 consolas de videojuegos, incluyendo variantes y ediciones especiales. Obviamente todo, ¿verdad?, lo que este usuario pudo adquirir a través de los años. El precio de este listing ascendía a 984,000 euros, o casi llegando al millón de dólares americanos. O sea, está el usuario, que va de nombre Kaori30, Dice que esta colección cubre más de 50 años en la historia de los videojuegos y que tiene consolas, o sea, tiene variantes de todas las consolas, ¿verdad? Que se han fabricado hasta el momento. Estas consolas son ediciones especiales, ediciones limitadas que incluyen figuras, un cambio de color, un cambio de caja, en fin, toda esta mega colección. Este caballero comenzó su colección alrededor a principios de los 90. Y escucha lo interesante de esto. En un momento dado, ellos vendieron casi toda su colección porque se cansaron. Se cansaron, estaban teniendo como que, ¿verdad? La cuestión de estar viajando para adquirir consolas, el estrés y todo eso. Decidieron no conseguir más ninguna y empezaron a vender todo. Luego, para ellos se tuvieron como para el 2011. Luego, para el 2018, hicieron un viajecito a Japón y como que el viaje a Japón les activó esa pasión de volver a coleccionar consolas y empezaron a comprar para atrás, como decimos los boricuas, a comprar para atrás muchas de las que ya habían vendido. Entre la cantidad estimada, ¿verdad?, que él estima que de lo que él posee, que no se consiguen en ningún lugar, también está hablando de 200 a 300 consolas que no se consiguen en ningún lugar, o sea, ni en subastas, nada. Son one of a kind. Son exclusivas. Es así. Pues han logrado conseguir muchas de ellas, incluyendo, tienen 20 variantes de Nintendo 64. Oh my God. El vendedor pues tiene un feedback bien positivo en eBay, o sea que esto no es un esquema ni cosa que se parezca. Y esta colección incluye consolas de Sega y hasta consolas de Neo Geo, que ahora mismo esa es una de las consolas más difíciles de adquirir en el planeta. O sea, es difícil. O sea, el tipo tiene variantes de las consolas de Neo Geo. Oh my God, qué joderse. Incluye también colecciones de, o ediciones, mejor dicho, de PlayStation, de Xbox y hasta de TurboGrafx, inclusive hasta de Ouya. ¿Se acuerdan de Ouya? La cajita Ouya, sí. Pues también tienen variantes de eso. Así que ahora mismo él solamente está ofreciendo la entrega en Francia, porque obviamente allá es que reside este usuario. Así que si usted vive por allá y usted tiene $1,000,000 que usted quiera gastar, pues miren, ¿verdad? Pues tírela ahí. Hay videos en YouTube de la colección de él. No enseñan tanto, pero sí, se puede apreciar bastante muchas de las variantes de esta colección. Así que sí, mano, brutal. Yo vi una imagen de varios Xboxes. Esto, particularmente, si no me equivoco, lo que vi fueron Xbox 360 bastante, bastante customizados. Esto, eran algo ahí como que una de una cara, creo que le habían pintado algo, no sé si de Gears of War o de Halo o algo de Sports también. Lo interesante de todo esto es el hecho de que el tipo la está vendiendo a $1,000,000. O sea, está como que, okay, quiero salir de esto, ya como que me cansé, ya logré lo que quería, bla, bla, bla. Pero individualmente, cada consola, potencialmente, o sea, si te vas al mundo de la subasta, le puedes sacar tal vez hasta tres veces esa inversión. Sí. So, a la hora de la verdad, si tienes chavos para votar, you know, no suena tan mal esa inversión. Sí, no, mano, yo te soy bien sincero, yo millonario, yo me tiro. Digo, si soy fan de los videojuegos, sí. Y millonario, yo me tiro. Yo visualizo un área hecho en mi casa nada más que para lucir todo, ya lo sé, prácticamente es un museo, el museo de las consolas. Pues claro, eso mismo, o sea, abres un museo, pap, y cobras, qué sé yo, 10 pesitos en la entrada. ¿Tú sabes cuánta gente te va a visitar? Sí, por ver las cajas de las variantes. Nada más. Varios inversionistas, mira, vamos a juntar nuestros recursos, vamos a comprar esta colección y vamos a montar un museo. Y te digo que la gente va a viajar porque tú empiezas a promocionarlo y como que, claro, papi, vamos para allá para ver todas esas consolas, ¿sabes? Verlas en vivo y hasta por ahí tú puedes inclusive hasta expandir y crear áreas de otras consolas que tú puedas jugar, y alguien, pues mira, ya que tienes la consola, vamos a montar un área de juego. Sí. Tú sabes, y empiezan a donar, chacho, cuando tú vienes a ver The Sky's the Limit. Sí, pero obviamente un arena size negocio. Ay, mi madre. O sea, definitivamente, bueno, es más, vamos a empezar aquí a buscar inversionistas. Vamos a crear un fondo, sí. Dale. Vamos para allá. Primer museo de la comunidad de nivel escondido, Zumba. El nivel escondido, Avenger Tower. Yo pongo el primer peso. Ya yo coopere, metan ustedes mano. metan mano. Bueno. Seguimos entonces por acá. Con la próxima noticia, gente, esta nos llega directamente de Valve y su más reciente release, ¿verdad? El Steam Deck. Y es que ahora mismo Valve ha certificado, escuchen bien, 5,000 juegos como compatibles para jugar en el Steam Deck. Wow. Esto hace que la librería del Steam Deck prácticamente sea tan grande que no te dé una vida para jugar todos los juegos que están ahí. De acuerdo a un reporte que se generó esta pasada semana, este importante milestone, ¿verdad? Fue publicado y pues la compañía ascendió de los previos que tenía más o menos 2,000 a 5,000. Y todavía hay varios jueguitos que están, pues, que no los tienen completamente clasificados para jugarlos ahí. Es como que bájalos a tu propio riesgo. No sé si ellos tienen, como no soy dueño de un Steam Deck, no sé si tienen un disclaimer, como que mira, este juego no funciona, o simplemente lo descargas y no te corre. Pero ahora mismo, dentro de Steam, hay sobre 50,000 títulos en esa plataforma. So, es un glimpse, ¿verdad?, de lo que tú tienes, pero, again, es impresionante. O sea, 5,000 títulos en el Steam Deck está brutal. De esos títulos, también la gente de Steam estuvieron publicando el top 10 del pasado mes por horas totales jugadas. Y estos son los jueguitos. Está por ahí Vampire Survivors, Cult of the Lamb, que está pegado. Elden Ring todavía está dando tumbos, créanlo o no, en el Steam Deck. Marvel's Spider-Man Remastered, Stardew Valley, No Man's Sky, Hades, Multiversus, Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition y Monster Hunter Rise. Eso es el top Steam Deck Games de agosto 2022, otra vez por horas jugadas. Así que, Alex, son 5,000 juegos los que puedes jugar en esta consolita portátil. Parte de lo que ellos toman en consideración para efectos de determinar si el juego corre ahí o no es el acceso a support de controles, ¿verdad? Que es importante para ellos, y algún otro warning de compatibilidad. También buscan que el screen corra nativo en 1280x800 la resolución, y que no tenga issues con compatibilidad de los layers de Proton. Porque pues el Valve utiliza eso, lo que utiliza para correr juegos de Windows. Entonces, pues, you know, son como que specs bien detallados los que determinan si en efecto son compatibles o no con el Steam Deck. Pero pues ya, aunque es menos de 10% de los juegos totales en Steam, como quiera, probablemente esos 5,000 sean mucho más de los que puedes jugar en toda una vida. Wow. Impresionante. Eso tiene razón. O sea, 5,000 juegos que de seguro 4,997 juegos de esa colección no los vas a tocar. No. O sea, jugarás 3 de ellos si acaso. Y porque son multiplayer free to play. Exactamente. Fall Guys, Multiversus y Fortnite. Sí, el ¿cómo es? El Unholy Trinity, como le digo yo, de Epic. Sí. Fortnite, Fall Guys y Rocket League, para mí. Yo Multiversus no lo toco. Ese ni con un palo prestado. Fíjate eso. Multiversus está cool, pero sumar ahí también Rocket League. También es uno, sí, ¿verdad? Sí, Rocket League. Sí, que sigue siendo, bueno, todavía es relevante en el mundo de los videojuegos. Ah, pues, y sacaron un update nuevo ahora de calle. De calle, lo vi en Case Match, mano. Por ahí, una Civic, papi, me tiene bien tentado. Sí, la vi. Con lucecita abajo y todo, tipo Fast and the Furious, ¿sabes? Sí, sí. Lo vi, está súper cool. Streets, algo así, la temporada nueva. Sí, exactamente. Sí. Que la gente de Rocket Street Live está lucido, porque es como que, espérate, este es el branding de nosotros. Ahí está, exacto. Sí, es que se comunicaron con ellos, mira, ¿qué te sugieren para el nuevo season? Vamos, Street, vamos a llevarlo para la calle. Un saludo ahí a Pavonator y a todo el crew. Obviamente, Chamaco 09, que es parte ya de la buena gente de Rocket Street Live. Familia extendida ahí de Rocket Street Live, duro. Wow. De pláceme la gente de Rocket Street Live. Qué culpa. Pero ya, esa es la noticia de Pau, mano. 5,000 jueguitos. Ay, papá. Como te digo, fíjate, esto es una consolita que yo no me he animado porque, o sea, yo obviamente sí tiene muchos features, inclusive corre emuladores y todo eso. Pero ya en cuestión de emuladores, yo creo que yo tengo ya mi ¿cómo te diría? Ya yo estoy, bueno, quiero que use la palabra harto. Quiero usar el otro término que se entienda como que ya tengo demasiado. O sea, demasiados devices y lo que quiero es emular. Tengo lugares en donde hacerlo y no tengo que invertir en otra consola más para hacerlo, tú sabes. Sí. Hay ways y hay ways para hacerlo. En cuanto a PC, yo tengo PC. Yo tengo un montón de juegos de PC, como le dije. Ponle que mi coleccionismo de juegos tenga 1,000 y de esos 1,000 he tocado como unos 20 juegos, gracias. O sea, los juegos de PC son bien accesibles en cuanto a precio y oferta se refieren. O sea, mucho, mucho más accesible que juegos de consola. O te puedes comprar bundles de 5, de 10, de 20, de hasta 100 juegos. O sea, han salido ofertas cuando son benéficas y cosas. Y por una absurdez de precio, qué sé yo, por 20, 30 pesos, usted tiene un montón de juegos. Como les digo, y son juegos que ustedes, afortunadamente, por el poco tiempo que a lo mejor tenemos muchos de nosotros, no logramos obtener, no llegamos a poderlos jugar, tú sabes, o nos enfocamos en un juego primordial en consola y echamos para el lado la PC, o al revés, nos enfocamos en un solo juego de PC y olvidamos los juegos de consola por completo. Tú sabes, entiendes estos juegos que requieren muchas horas, como juegos MMO, estos online, todas esas cosas, y muchos de esos juegos usted no los toca. Y es bueno que tenga esa capacidad para que en verdad tenga el tiempo, pues GG. Pero para nosotros que vivimos en la tierra, lamentablemente, pues no tenemos el tiempo, pues cool, pero no me tiro para allá. O sea, honestamente, porque el tiempo no me lo va a proveer. Pero qué bueno, ¿verdad? Que reconozcan que tiene esta capacidad y que los que tengan el Steam, de que conozco unos cuantos, pues que, ¿verdad?, que sigan metiéndole y sigan explotando todas las posibilidades que provee esa consolita, mano. Yeah. Consolita PC mini. Sí, señor. Consolita con una gran lista de juegos disponibles. Ya lo sí, mano. Brutal, brutal, brutal. Bueno. Y vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y siguen los liqueos por ahí, ¿verdad? En la internet. Y el más reciente es que hubo un leak, pero ya está confirmado por Ubisoft. Ay, madre, Dios mío. Que el título de Assassin's Creed Mirage es su próxima entrada a la larga serie de Assassin's Creed. Interminable. Sí, más detalles se esperan que lleguen en el evento que tiene Ubisoft Forward, el evento llamado Ubisoft Forward, que va a ser el 10 de septiembre, ya mismito, en donde pues van a dar más detalles de este nuevo título. El mismo, ¿verdad?, fue una imagen que tiraron por internet, en donde se puede apreciar a Basim Ishak, que es un personaje del más reciente juego de Assassin's Creed Valhalla, saltando con una cuchilla, la famosa cuchilla oculta que usan los Assassins en esta serie, saltando frente a un palacio, frente al Golden Gate o al Portal Dorado en Bagdad. O sea que podemos entender que ahora pues las raíces de Assassin's Creed van al periodo, ¿verdad?, de Arabia Saudita, ¿verdad?, de esta época, ¿verdad?, que la vimos... Otra vez, porque el Assassin's Creed original pasaba allá, exacto, en Jerusalén y todo eso, exacto. Se volvió otra vez a las raíces, sí. ¿Eh? Entre lo poquito que se desprende la información es que el juego va a retornar a sus raíces del stealth, o sea, yeah, de estar en cover, escondido, ¿verdad? Que eso fue lo que, con lo que arrancó Assassin's Creed, que poco a poco se fueron pasando los años, por lo que se fue más action-oriente, no dependía tanto... Se prostituyó durísimo. No dependía de que esto estuviera oculto para asesinar sus enemigos y cosas que se parezca, y ya pues dicen, contra, debemos regresar a lo que hizo la serie de Assassin's Creed, en un momento dado, una de las mejores series de videojuegos. Sí, tuvo su miss and hits, pero hubo muchos miss que hits, pero vamos a ver si con esta entrega, lo que al principio se rumoraba es que este contenido, esta nueva entrega iba a ser DLC para Valhalla, pero decidieron hacerlo como standalone, así que otro título más de Assassin's Creed, ahora es Mirage. Yo dejé de jugar Assassin's Creed hace muchos, muchos, muchos años. Sí, el último que yo jugué fue Black Flag, que en mi opinión muy bueno. Amén. Muy bueno. No tienes que jugar más ninguno. Sí, Black Flag. Black Flag, y hasta ahí lo dejamos. Después de ahí, pues salieron un montón de Assassin's Creed que yo ni los miré. Uh-huh. Veía la noticia, yo para allá no voy ni a mirar. Yep. El último que la gente pues habló bastante bien fue, ¿verdad?, el de Valhalla. Hablaron muy bien de él, pero mucha gente dijo, está bueno, está largo, pero que está bueno, ¿verdad? Pero sí fue bien action oriented también. Y quisieron como que meter un poquito de mecánicas tipo Soulsborne, ¿verdad? Por llamarlo así. Uh-huh, uh-huh. En alguna de las batallas. Que la gente, pues, sí, está cool, pero esto no cae en el universo de Assassin's Creed. O sea, no, no es el tipo de batalla que uno esperaría en un juego de Assassin's Creed. Y ahí es que entra el término que dice Gio. O sea, la serie se prostituyó demasiado. Quisieron jalar de otras franquicias, maybe, para darle, qué sé yo, un toque más retante o algo así. Pero para muchos de los ojos de los fans, esto como que no era necesario. Pero ya, lo hicieron. Me acuerdo de un boss fight en Valhalla. Uh-huh. Esto que vi a múltiples panitas, ¿verdad? Cuando el juego salió, mucha gente en Twitch lo estaba jugando, y pues obviamente nosotros vemos y consumimos canales amigos. Uh-huh. Y vi esta batalla como tal vez en tres canales diferentes, no recuerdo exactamente en cuáles canales fueron, pero donde el personaje dentro de Valhalla se mete como que a una choza y pelea con alguien, ¿verdad? Y la pelea, Alex, se veía prácticamente una a una con God of War, el más reciente. Esto, tipo, tienes que hacer un parry con el escudo, pues entonces darle con el hacha. O sea, de verdad, se veía una copia barata de esa otra batalla en God of War. So, definitivamente, para mí eso es un flag de alerta de que no es, hace rato, no es lo que el juego inicialmente otorgó. Me pareció, Alex, ver en esta noticia que estás discutiendo, que algo que cambió, que va a cambiar para efectos de este juego, contrario a los últimos dos Assassin's Creed, si no me equivoco, el Valhalla y el de Grecia, tú podías determinar el género de tu personaje. En este no. En este solamente puedes jugar con el personaje que tú leíste, el nombre ese, con ese personaje ya. No puedes cambiar, no puedes modificar. Sí, que también pues es un distintivo de la serie original, que tú solamente jugabas inicialmente con Altair, después con Ezio, después con Ratatón, que era que se llamaba el de Assassin's Creed 3, que lo llegué a jugar, el de Black Flag, era, se me olvidó el nombre ahora, que Connor Conway. Y ya, o sea, después entonces pues el de Egipto también lo jugabas con uno particularmente. Y ahí cambió, entonces con el de Grecia y después con el de este otro, pues también cambió el más reciente, el de Grecia, ¿cómo se llamaba? El de Valhalla. Ah, el de Grecia, ¿cómo se llamaba? Assassin's Creed, Odyssey. Sí. ¿Mm? No, pero ya, me lo recordaste, ese es otro más que también, dicen que está regular, pero que es bien largo también. Se le metieron DLC hasta de dioses. De que tú vas y peleas con yo no sé quién, dioses griegos, es como, okay, esto se fue por la pendiente trambólica. Sí, sí, que algo hicieron ahora mismo con Valhalla, que también metieron dioses de la mitología nórdica ahí también. Sí, o sea que, le metieron lo sobrenatural en donde no estaba lo sobrenatural. No estaba. Exacto. A mí me gustaba porque era en la línea histórica y tú matabas gente y tenía, después se fue a lo loco. Sí, man. Pero nada, estaremos pendientes ahí de Assassin's Creed Mirage, vamos a ver. ¿Verdad? Lo que presentan, y obviamente tiene su fanaticada, porque si no estarían siguiendo sacando más juegos. Eso es así. De Assassin's Creed hasta la saciedad, así que GG para ustedes. Duro. Vamos entonces de esta manera a pasar con nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 9 de septiembre de 1983 estrena Mario Bros. Para el Nintendo en Japón, ¿ok? Esto no llegó a Estados Unidos hasta el 86, y vuelvo y repito, Mario Bros, no Super Mario Bros. Uh-huh. Este juego era el de los tubos, que tú tenías entonces, era como que una batalla medio arcade, donde tenías a Luigi, que de hecho es la primera aparición de Luigi, fue en este jueguito de Mario Bros, no así la de Mario ya lo habíamos visto y vamos a hablar de eso ya mismito, pero en efecto estrenó el 9 de septiembre del 83, ay papá, en este juego uno acumulaba coins, ¿verdad? Y tenías que batallar contra tu otro hermano, o sea, tú un personaje contra otro personaje, era como que un versus. Habían unas plataformitas, tenías que ir a buscar monedas. En Mario 3 hicieron como que un homenaje a esto. Cuando tú juegas de dos en Mario 3, tú sabes que en el mapa están los dos personajes al mismo tiempo. Uh-huh. Tú te paras sobre otro personaje y le das a como que vas a entrar al nivel, pero el otro personaje está, y tú entras entonces a un minijuego que es como que un nod a este juego original de Mario Bros. Diablo, en el 83, Alex, papá. ¿Llegaste a jugar este juego? Ha llovido. Esa versión del 83, no. Obviamente yo la que jugué fue la versión que llegó acá a nuestro hemisferio, que era el clásico de los tubitos, y peleamos con las tortuguitas, los cangrejitos. Y era el Mario Azul, Mario Verde, porque no era Luigi. Era un color swap del sprite de ropa. Esta versión nunca la jugué. Sí había escuchado, pero nunca tuve la oportunidad, ¿verdad?, de jugar este clásico. Y sí, me acuerdo de ese, podríamos llamar el juego minigame oculto en Mario 3, que era el Versus. Y si no me equivoco y me corríes, creo que si tú perdías tu turno en el juego, me parece. Perdías vida, ¿verdad? Perdías vida. Ah, sí. O le robabas los power-ups a tu... Era opcional. Y hay veces que yo me acuerdo estar jugando en casa con mami y eventualmente con mi hermanita, y entonces pues yo lo que hacía era que como yo era bastante hábil consiguiendo vida, me dejaba ganar a propósito para que entonces ellas tuvieran otras vidas. Esto similar a lo que hicieron en Super Nintendo. En Super Nintendo tú podías regalarlas, pero aquí las peleabas y entonces ganabas a lo último y era la vida. Yo sabía que si la memoria no me falla. Sí, yo sabía que tenía como una penalidad en algo cuando yo sé que cuando jugaba con los panas se enfogonaban que entrábamos a eso. ¡No! Y yo creo que era eso, que tú perdías vida. O sea, como que... ¡No te metas! ¡Ahora es que voy! Entonces la musiquita rápida, ¡pam! ¡Ay, combate! Si la metieras en un boss fight. Y el brinca-brinqui, ¡no me dé! Y venía una mosca, porque entonces no era con los sprites normales. Se iba como que más cuadriculado. Era bien loco. Venía una mosca y se llevaba entonces un bloquecito que tenía items también. Era bien loco. Pero fue un not bien chévere que metieron ahí. Yo diría que eso es más como un easter egg, porque eso del versus no te lo explican. Sí. Eso como que sucedía random, como que adiós, y uno empezaba a pelear ahí. Pero es que tampoco se te ocurriría darle a la A, o sea, entrar a un nivel sobre el otro personaje. O sea, yo ni me acuerdo cómo eso pasó. Ahí es que la primera vez nos voló la cabeza, como que tú descubrieras eso, porque no era algo esperado. Y probablemente maybe fue una Nintendo Power que hicieron alusión a eso, eso pues se empezó a regar, y gente pues que en esa época tenía televisión con cable, que no era mucho, pues veía los programas de Estados Unidos, y hablaban de eso, mira, yo vi en un programa que, mira, es verdad, esto sale. Word of mouth, el mejor internet de los 80. Seguro, mira, tengo un primo que dice que si tú le das aquí, porque todos tuvimos ese primo. Un vecinito, un amiguito. Un vecino. Espérate, ¿cómo que tú dices que podemos? Espérate, yo sé que es día en semana, mami, pero me dijeron algo de Nintendo. ¿Puedo probarlo? Por favor. Está bien, prende la consola. Me dijeron un truco. Y le damos truco. Me dijeron un truco de sacar unas vidas extra. Un truco. El truco de las 100 vidas en Mario Bros. 1. ¡Wow! Oye, esas me hubieran hecho falta a mí, ¿sabes? Y no lo hice. Pero ya nos hablamos ahorita. Dale. Ahí lo tienen, gente. El dato de la semana, 9 de septiembre de 1983, estrena Super, no Super, solamente Mario Bros. En el Nintendo, pero para la versión de Japón, acá en Estados Unidos, en esta área del mundo, llegó en 1986. Los hermanos Mario. Sí, señor. Las publicaciones para esta semana, gente, tenemos varias publicaciones. Este próximo septiembre 6 viene por ahí para PlayStation 5 y toda la serie X y S de Xbox, Biomutant. Esto es la versión upgraded. Finalmente, Alex, me imagino que regresarás a este juego. Sí, por eso lo puse en pausa, esperando que llegara ese update. ¿Tiene un update gratuito para los que tienen Biomutant de la pasada generación? Sí. ¿O tienes que comprarlo otra vez? No, tiene el upgrade. Perfecto. Pues ahí lo tienen, gente. Si usted tiene Biomutant y no lo ha terminado, hágase un favor, usted y a su retina, no lo juegue. Juegue entonces la versión nueva. Tiene las consolas nuevas, ¿ok? Si no, pregúnteme a mí. También en septiembre 6, para Nintendo Switch, para PC, la Xbox Series XS y para PlayStation 5 viene Temtem. También la misma fecha, septiembre 6, viene por ahí The Tomorrow Children Phoenix Edition. Esto para PlayStation 5 y PlayStation 4. En septiembre 8 viene por ahí para PC Jack Move. Viene en septiembre 8 también para PC, Xbox Series XS y PlayStation 5. Steel Rising. Este Steel Rising es como que un remake, yo creo. Me suena ese juego. Este, si no me equivoco, es otro juego más al estilo Soulsborne. Ok. Sí. Pues no sé, tendría que verlo, a ver. Pero sí estoy bien pendiente al que estaba jugando surfing de... Dios mío, ahora se me fue el nombre. Pero él estaba jugando uno los otros días en el canal. El de... Yo creo que él estaba jugando Lies of P. No. Live Action no salió todavía. Ah, no, Timecia. Estoy jugando Timecia. Timecia, ese mismo. Timecia. Estoy loco por ponerle la mano encima, pero no quiero comprar juegos todavía porque quiero darle al backlog. Para mí es bastante importante bajar eso, y incluyendo acabar el Elden Ring, que estoy bien cerquita de acabarlo, pero todavía no lo he acabado. Ahora que tú dices eso, mira, está Timecia. Por ahí viene en el 2023 Lies of P. Sí. Ahora sale este Steel Rising. O sea, estamos viendo el efecto Elden Ring. Papi, yo te lo dije. Yo estoy en récord. No me acuerdo desde qué podcast lo dije. Fue conmigo que lo dijiste. El tema era ese, el efecto Elden Ring. Que no se te olvide que viene por ahí también Legend of Zelda Breath of the Wild 2, que también tiene mecánicas similares. Y de exploración, de alta exploración, mundo abierto. O sea, ahora vamos a tener, y estamos teniendo un overload de este tipo de juegos. Esto viene por ahí también, Wukong, viene Wulong. Tenemos literalmente una sobredosis estilo de juego. En Gamescom, creo que es que se llama, a principio de mes, revelaron también, o a finales de agosto, revelaron también una remasterización de Lords of the Fallen. Ah, sí. Esto que también era otro, o sea, el video se ve espectacular. Yo no sé si no cambiaron gameplay, vuelvo y digo, no lo toco ni con un palo, porque Lords of the Fallen era demasiado lento, se sentía literalmente en cámara lenta. Pero ajá, viene un montón de eso, y ese Steel Rising, mano, no lo sabía. Sí, me compartió Surfing una Dios mío, un trailer de Moon Bearer, algo así, Moon Something, que es 2D, pero también en esa línea de Metroidvania, hints de este estilo de juego que necesitas hacer parry para poder avanzar. Soulsborne, sí, con esa mecánica de voces difíciles. Esto, un overload salvaje. También, gente, en septiembre 9 viene por ahí NBA 2K23, esto para PlayStation 5, Xboxes, PlayStation 4 y Nintendo Switch y PC. Y finalmente, en septiembre 9 viene por ahí, por fin, para Nintendo Switch, Splatoon 3. Dicen por ahí que Alex, mira, ya tiene ese juego preloadeado. Y saben que septiembre 9, no sé si cae un día que Alex esté en el canal, pero si no, al otro día, una de dos cosas pasan, al otro día, se hace un swap, saben que Alex va a estrenar este juego en el canal sí o sí. Cae viernes. Ah, pues Gigi, pues háblate con Gato, que Gato suba miércoles y tú subes viernes, y ya está, se hace un swap. Yo digo que sí, gente, más uno en el chat, si quieres. En el chat de los comentarios, más uno. Sí, perfecto, cuando escuches el podcast, dice, pasa por el Discord o por el post de redes sociales, y dice, escuché el podcast, más uno, y ya está, nosotros vamos a entender lo que es. ¡Tremendo! ¡Ay, qué brutal! No hay nada relevante esta semana, literalmente hay un solo estreno y es senda basura lo que hay, así que ni siquiera lo reseñé. De esta manera vamos entonces al Gaming Fun Fact de esta semana. Ya nos acercamos al tema de la semana y como dije, va a estar, esperamos, ¿verdad?, que lo disfruten, está bastante interesante y tiene que ver con planes futuros, así que busque el calendario que le conviene. El Gaming Fun Fact de esta semana nos llega directamente desde Mario, y es que Mario originalmente no era un plomero. Era un carpintero. Su primera aparición en un videojuego data de 1981 y no fue en su franquicia, sino en Donkey Kong, esto en el arcade. Inicialmente, a Mario se le conocía como Jumpman, pero al tener una reunión para determinar un nombre más appealing al mercado de Estados Unidos, el crew fue interrumpido en esa reunión por el landlord del edificio donde ellos estaban, y el nombre del tipo era Mario Siegel. Así que, ¡boom! ¡Eureka! ¡Qué mejor nombre que Mario! Ajá. Totalmente random, pero la pegaron. Ahí es. Algo que mucha gente desconoce es que Mario hizo función de antagonista. Sí, gente, Mario fue malo en un solo juego. Donkey Kong Jr. Donde entonces el jugador toma control de Donkey Kong Jr., quien intenta rescatar a su padre, Donkey Kong, del, por extraño que suene, malvado Mario. Sí, ese es el alter ego malvado de Mario, que quién sabe si eso fue lo que inspiró a Wario. Sí, señor. Un alter ego malo. Yep. Así que ese fue el Gaming Fun Fact de esta semana. Y ahora sí, Alex, llegamos a el tópico de esta semana. Correspondía entrevista a gaming, pero gente, esta semana yo tengo el cumpleaños de Lara, vengo de 3 días en el canal, 4 días, qué sé yo cuánto fue lo que cubrí, hemos estado bastante ajorados. y correspondía entrevista a gaming, y obviamente no hubo break de acomodarla en el calendario, así que lo que sí hay break para acomodar en el calendario es en el calendario de ustedes, sobre nuestros eventos especiales en Nivel Escondido, gente. Ya nos acercamos al último trimestre del año 2022, esto se ha ido a las millas, y obviamente a medida que nos vayamos acercando a las fechas oficiales les vamos a dar recordatorios, pero con el hype de nuestro segundo torneo de Halo 3 vs 3 Slayer, queremos compartir parte de lo que estamos preparando para ustedes. Así que arrancamos, Alex, en septiembre. Tú sabes lo que tenemos, papi. ¿Qué tenemos en septiembre? Ay, chacho, papi, regresa, porque tú lo pediste. Con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucha... bueno, en resumen, están jodiendo mucho que volverán a hacer el torneo. So, yeah, gente. ¡Qué cabrón! ¡Vuelve el Halo Infinite! 3 vs. 3 Slayer Tournament, Second Edition. Oh, my God. Ahí está. El hype está por las nubes, como dijimos al principio. ¡Woo! Este evento cuenta con varios auspiciadores de lujo y gracias a ellos estamos por sobre los $1,500 en premios. Esto entre tarjetas de Amazon digitales y también premios especiales que no hemos revelado y no vamos a revelar por el momento, pero sepan que también está incluido ahí. Esto para primer, segundo, tercer lugar y MVP. El primer lugar, Alex, de este torneo se va a llevar el 50% del pote. El segundo lugar 30 y el tercer lugar 20. Ahora bien, los auspiciadores confirmados a esta fecha que estamos grabando, pues mira, ese mismo que está aquí conmigo hoy, Alex Nation, Bernardi 19, Borimex 159, Cap underscore Jack 111, Chamaco 09, Chucky Dragon, Cotaino TTV, Cultura Secuencial, DJ Computer Solution, De Santana TV, El Jibarito, El Buruleo Podcast, Gitana Silén, Jeperes Bosques, Ifro 316, Jay Checo, Jonan 777, Katiana Linet, La Dama Alfa, La Guiando Podcast, Mighty Jer Gaming, Monclo TV, Morena Gaming, Mr. Sazón PR, Negno, Niena 07, Nicole J, 100 Hero, Paco Garrug, Pierre Kaiser, Rátalos WRX, Racer Gaming Puerto Rico, SheWolf Alex, Spider Popo, Tucheo Puerto Rico, Whitewater Gaming, Sasters y Jumpy Gaming Zone. Papá, esos son los auspiciadores confirmados. Casina, todavía. Casina. Todavía faltan auspiciadores por confirmar. Estamos en espera de que eso suceda. Y nada, todavía tienen tiempo porque todo lo relacionado a auspiciadores, a participantes, etcétera, todo, ¿verdad?, va a cerrar una semana antes del evento. Este evento es el 24 de septiembre, el fin de semana de el 17, creo. 17 de septiembre. Cerraría entonces ese espacio, ese lapso para ustedes poder comentar, ¿verdad?, que quieren ser auspiciadores o lo que sea. Ya hasta ahí cerramos entonces filas y confirmamos auspicios con todo y damos entonces los números exactos, ¿ok? Eso es que viene por ahí en septiembre. También en septiembre, Alex, tenemos por ahí pensado trabajar un evento especial de Knockout City. Digo evento especial, podemos correrlo en formato de torneo, pero no necesariamente va a tener premios, ¿ok? Ustedes saben que aquí en Nivel Escondido nos gusta respetar el bolsillo de nuestros auspiciadores. Queremos también apoyar y que apoyen otros eventos que tal vez se den en otros canales amigos, y queremos pues que reciban también apoyo económico de tener premios, ¿verdad?, y de requerir auspiciadores. Así que sería injusto decirle, también auspíciennos un torneo de Knockout City. No, lo vamos a trabajar como evento especial para pasarla bien, y again, lo podemos trabajar en formato de torneo, entiéndase visual, ¿verdad?, con bracket y toda la cosa. Esto muy probablemente algún domingo de septiembre, pendiente, ¿verdad?, el calendario, pero eso está en agenda. Alex, en octubre, ¿qué típicamente nos distingue a nosotros? Chacho, papi, en octubre regresan las ya tradicionales Horror Nights exclusivas de Nivel Escondido. O sea, todo el mes de octubre nuestro canal se transforma en un, como decimos, un Rocky Horror Show. Yes. o sea, cambiamos la presentación del canal durante ese mes de octubre. Y obviamente, dedicado a que es el mes de Halloween, pues jugamos jueguitos que tengan esa temática, ¿verdad? De horror, de spooks, de fantasmas, de cositas así. Así que todo el mes de octubre, por lo general, casi siempre el mes de octubre no... hacemos eventos especiales que no sean los Horror Nights, porque obviamente le dedicamos todo el mes a eso. Inclusive hasta el compañero Gio hace una pausa a la parranda bacalao por la cuestión de los Horror Nights. Pero sí, eso es lo que tenemos. Ese es uno de los, ese es uno de los meses favoritos míos acá en el canal y en todo el año. A mí me encanta la temática de Halloween en nuestro canal. So ya, eso es ahora, eso ya arrancando tan pronto caiga el primer stream, la primera fecha de octubre, ya, ya sabes que estamos transformados en espíritus del más allá, en Horror Nights. Antiguos espíritus del mar. Señor, duro, duro. Las Horror Nights, mano, que ya llevamos varios años con este concepto. Wow. Esto, y cuando digo varios años, Lara va a cumplir 6. Lara todavía no había nacido cuando iniciamos el primero. O sea, llevamos para 6-7 años, ponle. Y tú iniciaste ese trend con Gato. Sí, con los Resident Evil Online, mano. Te le dieron duro al 5 y al 6, ¿verdad? Así fue. Sí, así mismo. Así mismo fue. Y después yo entonces jugué Resident Evil 1, 2 y 3. Corridos. Uh-huh. El año pasado jugué Castlevania Lords of Shadows. Uh-huh. Esto, Gato estuvo jugando, Dios mío, Dead Space, ¿verdad? Dead Space. Jugó todo el año pasado. Ah, Dead Space, después, creo que Dead Space, no. Dead Space 2 fue también en el del año pasado. Yo no sé. Yo no sé que él le metió a los Dead Space en los Horror Nights, sí. Sí, y entonces, y tú hiciste en un año, hiciste jueguitos de Castlevania variados. Uh-huh. Hiciste como que un popurrí. Esto, y el año pasado, ¿qué fue lo que tú jugaste el año pasado? El año pasado, si la mente no me falla, fueron varios juegos que muchos de ellos se acabaron durante el mes de octubre. Uh-huh. Estoy tratando de recordar cuáles eran, pero fueron unos cuantos. Fueron como tres juegos que yo... ¡Ah! Ya me acordé. Yo hice un popurrí por días de juegos de PC. Okay. De horror que yo tenía en mi librería de Steam. Uh-huh. Y jugué mucho, que no lo repetí, solamente fueron One Night Only. Sí, fue como que un showcase. Un showcase. De juego, como sí, que jugarlo un momentito sí, y ya, ok. Sí, jugué, obviamente, vagaron de esa. Jugué un juego diferente por día durante uh-huh. ese mes de octubre, o sea, uh-huh. eso estuvo brutal. Porque yo tuve que buscar toda mi librería de juegos de PC y encontré mucho y tuve que dejar mucho fuera. Sí. Pero sí, eso fue lo que hice el año pasado. Este año, pues creo que me voy a la línea de un solo juego, depende si me logra cubrir el mes completo. Yo creo que no. Yo creo que no. Tú eres bastante pues tengo que buscar, habilidoso. Tengo que tener un plan B. Tú eres bastante habilidoso con eso que veo ahí. ¿Qué juego te dispones a jugar, Alex? Pues mira, voy a continuar Ghosts and Goblins. Y digo continuar. No sé si empezarlo otra vez. Empezarlo desde cero. ¿Verdad? Debería empezar un file nuevo. Sí, sí. Sí, sí. Pero, porque me gustó y se date cuenta, estaba bastante adelantado. Sí, acuérdate que tú tienes 3 intervenciones en el canal, contra nosotros que tenemos 2. Uh-huh. Si le vas a dedicar tus intervenciones a Ghosts and Goblins, te lo vas a llevar en 2 semanas. A lo mucho. Okay. Este juego no es mega difícil. En comparación a otros juegos de la saga, yo creo que es el más forgiving. Y tú ya tienes experiencia en Ghosts and Goblins, so te lo vas a pasar bastante fácil, honestamente, siéndote totalmente sincero. So búscate un plan B, tal vez algo más extenso, la línea de jueguitos del horror, de lo que tengas ahí en tu librería, escarba por ahí. Mm-hmm. Esto, porque creo que te lo vas a llevar bastante, bastante sencillo. Obviamente, a estas alturas, Gato ha estado en MIA, él ha estado en mudanza. La mudación, la mudación. Física. So, no sabemos qué es lo que Gato va a estar jugando, pero pendientes, porque Gato también se une a las Horror Nights. En mi caso, yo voy a estar jugando Medieval. Este juego yo lo he jugado tal vez 2 ocasiones en el canal. Una vez fue en el maratón de Extra Life, en uno de los maratones de Extra Life, lo jugué 1 o 2 horas, y ya, lo dejé ahí. En otra ocasión, lo intenté retomar, y también lo jugué nada más que una vez. Ahora, vengo con intención de, ok, file nuevo, vamos a jugarlo completo, de principio a fin, a acabarlo acá entonces durante octubre. Si acaso, acabara mi Divo, en lo que, ¿verdad? En el lapso de que me queden días para jugar, estaría acomodando entonces el resto de las sesiones como multiplayer. Y sí, gente, agárrense, estaríamos jugando Dead by Daylight. Esto, nice. Me convencieron. He estado viendo a Kaiser, he estado viendo a Sazón, obviamente, he estado viendo a Razer Gaming, he estado viendo también a Luna Muscaria, a Calimur, o sea, me convencieron. Vamos a jugarlo a ver cómo nos va. Eso sí, asterisco, toda vez que mi Divo no me dé para el mes completo, ¿ok? Uh-huh. Ese vendría siendo mi plan B. Nice. All right. Esto, y Alex, esto, tú comentaste que hacía una pausa. La pausa la contemplé en un momento dado, pero no, no. Acomodé siempre la parranda bacana. Ah, Halloween edition. De octubre, sí, nice. Versión de Halloween. Ah, bueno, sí, hay que buscar el trick or treat. Es la cosa, es la cosa. Me acuerdo que hubo una en octubre, que esa era la temática. Sí, llegaban sí. al canal como que Halloween, trick or treat, dame, chavo. Que la persona tenía que completar la frase. Y, sí. y había personas que no se acordaban de eso, como que ese estribillo, como que, ah, en serio. Eso es un sí. clásico. Tremendo, tremendo vacilón, definitivamente. Me acordé. Y nuestras Horror Nights vienen pesadas ahora en octubre. Esto, no descartamos, dependiendo, ¿verdad?, del calendario. Si hubiese que hacer algún tipo de evento especial, sábado por la tarde, domingo por la tarde, ¿verdad? Siempre está disponible. Uh-huh. Así que pendientes a eso por ahí, ¿ok? Duro. En noviembre viene por ahí nuestra Navidad. Definitivamente. ¿En serio te une? ¿Cómo que me uno? ¿Te unes a la celebración de Navidad de noviembre? No, con calma, con emociones, maldita sea. Ya Mariah Carey sacó un brazo del témpano de hielo, está saludando, le está haciendo decir el signo allí, ¡soe! Le brillaron los ojos, no me uno nada, digo nuestra Navidad, porque gente, a principio de noviembre, ustedes saben que es el evento de Extra Life, este Alex condenado, esto viene Extra Life. Entonces, no son 24, no son 48, son 72 horas de acción continua. Y actually, más de 72 horas, porque el año pasado, la Dama Alfa se fue directa. Mira, el jueves yo tenía mi transmisión normal de nivel escondido. Arrancamos desde las 8 de la noche, porque yo prendí el grid y yo te di el rey a ti en nivel escondido. Es claro, grid, nivel escondido le da raid a la Dama Alfa. La Dama Alfa se extiende de madrugada y espera que Gato suba a las 8 de la mañana del viernes, dando así inicio a nuestras 72 horas, pero ya teníamos como casi 10 horas antes esto de juego. So, definitivamente son muchas más que 72 horas, gente. En esas horas nosotros no dormimos. Simplemente estamos acá compartiendo con ustedes en el chat, activados jugando. Sí nos tomamos breaks, ¿verdad? Porque obviamente somos humanos, nos tenemos que estirar. Vamos y comemos algo, pero es todo interactivo acá y viene por ahí. Y por eso digo que es nuestra Navidad. Ahora bien, hay que aguantar a Alex, porque si no, ya lo escucharon. Es rápido después de Extra Life. Y por lo menos él trata de disimular hasta el pavo, hasta Thanksgiving. A la que llegue la semana de Thanksgiving, ya Alex decoró todo de Navidad. Y, o sea, él es el Mariah Carey de niveles conmigo. Ustedes saben mi pelea, y yo no es que bueno. de Navidad, pero coño, hay que esperar por lo menos a diciembre 1. Pero no, Alex, rápido que se acaba. Extra Life ya está como que coqueteando con una bombilla aquí, una bombilla allá, y si lo dejan ya rápido arranca con guirnalda por todos lados. El overlay, cambiando de color, y como que... lo escuchas ahí con las campanitas ahí a los Santa Claus, y es él, es él. Ay, me muero. Eso es en noviembre. Alex... Ay. En diciembre, yes. Tenemos varios eventos, pero el primero, y agárrense gente, porque yo creo que esta es la primera vez que oficialmente mencionamos algo sobre esto. Uh-huh. Debido a la popularidad de cierto evento en verano, el evento del verano, Alex, ¿qué estamos cuajando por ahí? Bueno, gente, como dice el compañero, debido a la acogida, al mega apoyo trascendental del evento de verano. ¿Y tú sabes qué evento estamos hablando? El eventazo de verano. O sea, yo no voy a decir el nombre y usted que está escuchando sabe de qué evento estamos hablando. Pues, gracias a todo ese amor, todo ese cariño, todo ese apoyo que recibimos en verano de ese eventazo, tenemos en el tintero lanzar un evento especial en diciembre que tiene este nombre, pero este no es el nombre oficial aún. Todavía esto está en el departamento creativo. Sí, pero preliminarmente, hasta ahora, vamos a estar lanzando una edición especial de Winter Bebo. ¡Ay, papá! ¡Qué bochinche! ¡Cierren! ¡Ay! A repartirse pescosas navideñas en vivo. Todavía estamos dándole forma a esto. No estamos seguros si lo trabajaríamos un fin de semana en horario especial, ¿verdad? Uh-huh. Sábado y domingo, pero arrancando desde temprano. Esto, o dedicaríamos una semana completa a Winter Bebo. todavía no sabemos, pero sepan que eso está on the works. Este evento probablemente lo trabajaríamos a modo de torneos, o sí estaríamos procurando buscar auspiciadores nuevamente. Pero como pueden ver, o sea, el espacio entre torneos que requieren auspicio o que nos gustaría trabajar con auspicios, desde septiembre, octubre, noviembre, 3 meses entre medio, pues es un poquito más factible que torneo tras torneo tras torneo tras torneo. Sí, sí, es fuerte, sí. So, tenemos eso pendiente por ahí. También, Alex, algo que se desprende para efectos de diciembre, y esto ya yo más o menos lo dije porque pues estaba todo el mundo hypeado y había que ponerlos, ¿verdad?, en cintura para que mantuvieran ese hype, es un jueguito que se ha hecho ya regular prácticamente en el canal. Este verano me atrevería a decir que fue el juego del verano, sin lugar a dudas, en mis intervenciones en las Summer Nights, y estoy hablando de Fall Guys. Vamos a trabajar un evento, posiblemente también torneo, no estoy seguro si lo mezcle con el evento de Winter Vivo, porque si bien es cierto que no hay pescosa ni es un juego de pelea oficialmente, la competitividad sí está a nivel de vivo. Y estoy hablando del Fall Guys Triple Threat Holiday. Vamos a estar jugando Fall Guys en formatos de uno contra todos, pero otra vez representando a un trío, esta vez. No necesariamente como unidades de canales, como hicimos el evento inicial, ¿verdad? Pero esto sí con una estructura ya de torneo, con bracket y toda la cosa, a medida que sea posible, donde cada equipo va a ser compuesto de 3 integrantes. Quien esté como líder y 2 más. Repito, quien esté como líder se tiene que contar y 2 más. Son solamente 3. Por eso Triple Threat Holiday. Y vamos a estar jugando en formato de uno contra todos. Pero obviamente quien gane va a acumular puntos para ese equipo, esos 3. ¿Okay? Así que definitivamente promete estar muy divertida la cosa, y esto lo vamos a acomodar en diciembre. Y finalmente, Alex, en diciembre, ya por 5º año consecutivo, estamos hablando de que regresan nuevamente. ¿Qué cosa, Alex? Porque es que tú eres el representante máximo de esto, no hay otra. Regresan los tan esperados y ya parte de su vida, los Golden Bacalao Awards, words, words, words. 2022. Uf. Ustedes saben que los Golden Bacalao Awards premiamos lo mejor de lo mejor. La excelencia. La excelencia bacalá. Y ustedes son los que tienen el control de los premios, ¿verdad? Tantos juegos como también premios de la comunidad o en la comunidad. Estos premios que nos envuelven a nosotros también. El Golden Bacalao Award, del cual Alex ha sido el receptor en los pasados 4 años, ¿verdad? Ya tú llevas en la racha. Sí, gracias. Pues, mijo, es lo que es lo que la gente vota y pues, ¿qué te puedo decir? Hay que estar pendiente, ¿verdad? Quizá hay categorías nuevas dentro de los Golden Bacalao Awards, pero se van a premiar efectivamente jueguitos en clasificaciones, el Game of the Year Award, la mejor música, la mejor jugabilidad, el mejor juego multiplayer, etcétera. Y son ustedes, nuestra comunidad, quienes van a tener el poder absoluto de poder votar y contar entonces con esa voz dentro de los Golden Bacalao Awards. Yes, así que yo espero, gente, yo espero que ustedes hayan calendarizado todo eso. Como pueden ver, tenemos este último trimestre del año empaquetado de acción para todos ustedes en nuestro canal de Twitch. Esto sin contar, ¿verdad?, nuestras transmisiones regulares. Esto no interrumpe nuestras transmisiones regulares, que son los 7 días de la semana. Así que esperamos contar con ustedes. Agradecemos infinitamente que ustedes siempre apoyan todo lo que hacemos. Y el hecho de que sea constante ese apoyo, de verdad que nos sentimos más que agradecidos. Porque definitivamente cualquier cosa que nosotros inventemos, rápido allá está. Mira, sí, cuenta con nosotros. El chat siempre está encendido, riegan la voz para efectos de eventos especiales, y esperamos obviamente contar con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado este tópico de la semana. Alex, yo la pasé bien, fíjate, de verdad que sí, como me gusta. Lo dijiste al principio, esto me parece que fue muy acertado, brother. Sí, no, excelente. Este tema lo yo lo trabajo, obviamente, ya le explico, ¿verdad?, la razón por la cual se trajo este tema, pero honestamente, hablando fuera de él, le dije, papi, está excelente, porque ahora viene el último trimestre del año, ¿verdad? De contenido acá a nivel escondido, y es bueno que la gente pues ya más o menos vaya haciendo embocadura o vayan salivando algunos de estos eventos, ¿verdad? Yo quería añadir en noviembre, dado que en noviembre pues por lo menos por el momento lo que tenemos es lo de 72 horas de Extra Life, probablemente en noviembre puede ser que esto se añada lo de Fortnite, que he pospuesto, que no he podido cuadrar lo que me están pidiendo el torneo de dúos. Let's go. Yo creo que en noviembre lo vamos a hacer. Vamos a hacer el evento de noviembre de Fortnite. Pero no lo voy a calendarizar. Gracias. todavía. Porque todavía es la hora que no he podido bregar bien, pero yo creo que sí. Yo creo que va a ser en noviembre. Uno de los domingos de noviembre, vamos a tener el eventito de Fortnite, que les prometo a la comunidad. Y obviamente también este va a ser tipo evento especial, no va a requerir auspicio de nada. Yo no voy a, ¿verdad? Tengan la certeza que no van a recibir ninguna comunicación de parte de nadie de nivel escondido pidiendo auspicios. Y ¿sabes por qué estoy diciendo esto, verdad? Lo digo por si acaso, gente. Ustedes saben que hay mucho esquema, hay mucho listo por ahí. Sí. Y vuelvo y repito, por lo menos de parte mía y de yo sé que del club de nivel escondido, nadie va a recibir ninguna comunicación pidiendo auspicios para ningún evento de Fortnite de noviembre, ¿ok? Quiero añadir algo aquí con eso que acabas de decir, Alex. Es muy importante y qué bueno que traes el tema. Uh-huh. Acá en nivel escondido, para efectos de manejar los auspicios, hasta el momento, quien hace esas gestiones soy yo. Uh-huh. ¿Ok? No importa el evento que sea, si Alex lo organiza, si lo organiza Gato, esto, si no sale de nivel escondido mismo, ¿verdad? Que bien pudiéramos acomodar algún premio dependiendo de cómo estén las arcas, ¿verdad? Porque saben que el 75% va para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico a través de Extra Life y el otro 25% de vuelta a ustedes. De ahí fue que salió el premio especial en el evento de Fall Guys. Esto, de ahí van a salir parte, ¿verdad?, de la aportación, porque nivel escondido también aporta al torneo de Halo. Uh-huh. Esto es de ahí que sale. Si hay algún tipo de comunicación que alguien diga, mira, que nivel escondido estoy organizando, bla, bla, bla, para empezar, no le crea, adelante. Pero si quiere double check, verifique conmigo, con Alex o con Gatonejo, ¿ok? Uh-huh. Nosotros siempre le vamos a dejar saber qué es la que hay en cuanto a esto. De igual manera, en cuanto a donativos de Extra Life, si alguien le dice, ah, sí, mira, por aquí estoy compartiendo para los muchachos, para donar, puede ser que salga de alguien, ¿verdad?, hacerlo, y lo han hecho, verifique siempre que es el tiny.cc que nosotros le estamos dando, ¿ok? Uh-huh. Porque hay muchos esquemas, como dice Alex, uno no sabe, ¿verdad?, lamentablemente, y caras vemos, corazones no sabemos. Definitivamente, siempre, confirme con nosotros, sí, como dice Alex. Eso va a ser evento, si acaso hay premio va a salir de nivel escondido, nadie va a tener que aportar nada. No. Y cuando son torneos, ¿verdad?, que requerimos auspicios, nosotros nos comunicamos directamente con ustedes. Ustedes, muchos de ustedes saben, y los que no, pues entérense, yo me comunico directamente con la persona por la vía que sea, puede ser por Discord, puede ser por Whisper, puede ser por mensaje directo en las redes sociales de nivel escondido, pero siempre la comunicación es directa, no utilizamos middleman. Zumba. Sí, que no, es bueno aclarar eso, de verdad, como dije, si usted no recibe ninguna comunicación oficial de nosotros, no haga caso omiso o nos consulta, mire, esta persona le mandó este mensaje, que no se preocupe, que nosotros le caemos arriba. Don't worry about it. So, yeah. El departamento legal está stand-by. Así que, pero sí, yo tengo pensado hacer eso en noviembre, eso vamos a ver. Brutal. Vamos a ver que, ¿verdad?, cómo fluye, ¿verdad?, porque en noviembre, pues yo, es un mes cargado para mí. Sí. Pero, así que vamos a ver, pero sí, yo creo que sí, que podemos hacer algo para la comunidad, pasarla bien, disfrutar y, ya tú sabes, como bien se va a hacer la horda bacana. Sí, así es. Y en noviembre también yo estoy fuera de acción, usualmente, la semana de Acción de Gracias. Ahí entonces los muchachos hacen lo propio para cubrir esto. Si salimos de acá, de casa, o sea, si nos vamos a visitar a los suegros o lo que sea, pues tiendo a no llevarme las consolas. En un momento dado lo hacía, pero es demasiado carguete y de hecho me viene bien la desconexión un poquito, ¿verdad? Si acaso entro el chat y vacilo un ratito, pero no me llevo las consolas hace como 3 años, esto no lo estaría haciendo. Si nos quedáramos aquí en casa, pues está bien, a mí subir y prender eso, whatever. Uh-huh. pero ya, nos acomodamos y tremendo eso, Alex. Entonces, de esta manera damos cierre al tema de esta semana. Again, calendaricen esos eventos especiales de nivel escondido, porque saben que siempre la pasamos brutal todos juntos. Yes. Alex, vamos rápidamente al que es la que hay. Tú tienes menos que yo, papi. ¿Qué has estado haciendo? Pues nada, lo mío es sencillito. Obviamente sigo, ¿verdad?, con el corrido metiendo la Fortnite, ¿verdad? pasándola chévere, peleando, pero así que nos entendemos entera, así que nos queremos y nos entendemos en el cuadrón del pánico, sí. Y así no hay pelea, no hay victorias en Fortnite, so, duro. Y también pues estaba jugando Flynn, Son of Crimson, es el canal, es el juego que he estado dándole los lunes y los miércoles acá en Nivel Escondido, un jueguito bien bueno, ya cada vez se pone mejor, ya tenemos un arma nueva, seguimos descubriendo más cosas de la historia, eso está cool el jueguito ese de Flynn. Y en cuanto a series, pues ya estoy al día con She-Hulk, pues obviamente sigo metiéndole a The House of the Dragon, y tengo que empezar a ver, sacar un día para comenzar a ver The Rings of Power. Sí, ya empezó en Amazon Prime Video. Supuestamente sí. Está súper buena. Pues tengo que sentarme a ver ese primer episodio de The Rings of Power, que tiene un bagaje brutal, y le hicieron hasta unas advertencias ahí al productor. La hija del productor le dijo, no fastidies The Rings of Power. Don't F it up. Sí. Así que vamos a ver. Y aparte de eso, pues, mano, pues, todo tranquilo, nada más. Con este servidor. Gigi, ¿tu suegro sigue mejor? Pues mira, sí, sí, está mejorando, ya este fin de semana le comenzaron a dar dieta líquida, eso es muy bueno, eso significa que ya pues puede tolerar líquido, ya eventualmente según vaya evolucionando, pues le van a dar entonces sólido, obviamente medido, ¿verdad? Para que vaya mejorando, pero sí, ya le está acentuado, ya él habla, ya le está, o sea, su color ya le ha regresado, o sea, está en buen ánimo. Qué nada, bueno. Esperando que siga así para que entonces eventualmente le den de alta. Pero me sí, mucho, haciendo un paréntesis, ¿sí? Haciendo un paréntesis aquí rapidito en el podcast, siempre manténganlo en oración, ¿verdad? Amén. En pensamientos positivos, aquellos de ustedes que sean agnósticos, ¿verdad? Que no necesariamente se identifiquen con la cristiandad o lo que sea, ¿verdad? Pero manténgalo siempre en pensamiento, tanto a él, ¿verdad? Al papá de Noé, como al papá de Shinobu. Que sí. Esta mañana entré un momento al Discord y vi que anoche, estamos grabando hoy sábado, anoche la madre de Shinobu tuvo que llevarlo de emergencia a sala de emergencia y por complicaciones por COVID. Aparentemente salió COVID positive y esto es una persona mayor, es una persona que tiene comprometida su salud en términos de que está batallando contra el cáncer. Saben que Shinobu pues lo ha comentado, por eso lo digo. Esto ha estado bastante delicado de salud. El cáncer aparentemente ha estado dando batalla para atrás con las quimioterapias. Así que manténgalo siempre en oración, ¿verdad? Como dije, pensamientos positivos para ellos, manténgalos en mente. Tanto al papá de Noé Gen como al papá de Shinobu, si nos hacen el favor. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, en mi caso, ¿qué es la que hay? Pues mira, yo he estado jugando un poco de Fall Guys, Rocket League, de verdad que hicimos un voto por ahí en las pasadas semanas y la gente, mira, vamos a jugar Rocket League, y Rocket League fue y la pasamos espectacular. He estado jugando también fuera de streams, me junto ahí con el gran Bedwin Creative los viernes en la noche, tarde en la noche, y la pasamos espectacular. Anoche no me pude unir, me quedé dormido, durmiendo a mi nena, algo que hacía tiempo que no me pasaba. Me acuesto con ella, le leo un cuento, ¿verdad? Para que ella se duerma cómoda, y me quedé pegado, me levanté como a las 2 de la mañana, y nada, me transferí a mi cama, y ya seguía durmiendo el resto de la noche. Eso no me pude unir, de hecho me dormí con Bedwin en el oído. Lo estaba escuchando, con el celular. Y pues nada, he estado bastante busy este fin de semana. Ella cumple años oficialmente. El fin de semana pasado se lo celebramos en un parque de brincos, pero este año es que ella cumple. O sea, este fin de semana, debo decir. Es que cumple oficialmente. Así que tenemos una pequeña celebración familiar acá en casa. Vamos a tirar unas carnitas ahí en el barbecue el domingo. Voy a poner la casa de brincos, acá la inflable. Para que se divierta un poco y pasarla bien en familia. So, hemos estado bastante busy en cuanto a eso. También he estado jugando Fortnite. Estuve jugando, tú estuviste fuera esta semana. Uh-huh. Y ¿cuándo fue? El miércoles, creo que fue que yo te di su tía. No, sí. El martes que le di su tía gato. Yo vine con ganas, llegué a casa con ganas de repartir tiros. Tú sabes que durante las Summer Nights, que oficialmente acabaron ya, yo estaba allá en el mes de agosto, dándole a la gente la opción, ¿verdad? Para que lo hicieran Bacalao Viewer Choice. Pero el martes vine con ganas de repartir tiros en Fortnite. Y la dama Alfa se me unió. Estuvimos jugando ahí con Noé el martes. En esa primera ronda jugué con Noé, con Guacho y con Surfing Boy. Mano, y ganamos de una. O sea, la primera la ganamos de show. Después de eso, varios por poco, en varias quedamos segundo, varias quinto, en un momento dado quedamos fatal, esto, pero también ganamos la última o la penúltima. O sea, ganamos dos en ese lapso de tiempo que jugamos esto, y la pasé espectacular jugando Fortnite. Obviamente, pues le estuve dando susti a Gato y a ti. El miércoles sí nos fuimos con votación y jugamos Rocket League en Open Lobby. La pasamos brutal el tiempo que estuvimos jugando. Y el jueves, que ya entonces arrancó el mes de septiembre, Alex. La mayoría de mis transmisiones de septiembre van a estar atadas a los Milestones Unlocks de Extra Life 2022. El primero de ellos tenía que ver con música. Yo dije, espérate, tirar un party songo con música, ¿verdad? Con Fuser, jockeando y toda la cosa. Un jueves como que no era. Vamos a mover eso para algún sábado. Así que este sábado es Parranda Bacala. Esta noche estamos grabando sábado por el día. Esta noche es Parranda Bacala, que el auspiciador de la parranda es Alter Latino, papi, y viene con unas ideas que es que ustedes, yo espero que no se la hayan perdido. Y si se perdieron la parranda y están escuchando esto, visiten el archivo porque pinta a que la vamos a pasar espectacular. Pues estaba ahí como que moviendo las cosas, Alex, y qué sé yo. Lo de Fuser se mueve para otro sábado. Cool. Y entonces, en calendario, lo que tocó fue el Super Mariothon. Que la intención era jugar Mario 1, Mario 2, Mario 3, Super Mario World, back to back y acabarlos todos. Super Mario 1 me la dio como si yo fuera un novato en Dark Souls, Alex. Pero estuve ahí batallando en el mundo 8 una y otra vez. Y válgate que estuve jugando la versión de Super Mario All-Stars que tiene Continue en ese mundo. Porque si no, si estuviera jugando la clásica, me hubiera devuelto para el mundo 1-1 otra vez. Y estuve trata y trata. Tiene un continuo. La versión original tiene un continuo. Te manda al 8-1. ¿El original tiene continuo también? Sí. Ah, bueno. Ok. Pues, Tiene un hidden continuo. Y mano, al fin y al cabo lo pude pasar como en una hora. Mario 1 en una hora. Let that sink in. Ok. Después pasamos Super Mario 2, no hay problema. Super Mario 3, me imagino que recuerdas el bote que hay que pasar en el mundo 8. Que siempre te da un maldito trabajo en esos runs que tú haces. El del aire, ya lo dominé. Ese fue el run killer aquella vez. Ajá. Que me dio un trabajo cabrón, pero ya lo domino. Tenga la P o no tenga la P, con que tenga colita. Eso fue ya lo puedo dominar. Pero estoy hablando del agua, que me voy por debajo. Con el sapito. Con el sapito típicamente, o si no, nadando normal. Alex, se glitchó. ¿What? Llevo 30 años jugando el puto juego, o más. Y a lo último, tú sabes que el bote sube y baja con la marea. Ajá. Y tú tienes que saltar para pues treparte en el tubo y ya. Ajá. Pues el juego glitchó, no me dejó treparme. Se acabó el tiempo y yo saltando en el agua, tratando de montarme y no me dejó montarme. Hay un clip por ahí. Oh my. Totalmente troll el maldito juego. Pero ya, acabamos Super Mario 1, 2 y 3 y Super Mario World lo quedo a deber porque pues era jueves y ya era hora local 1:30 de la mañana. Me tenía que acostar a dormir. Así que me vapuleó feo, pero Super Mario, esa me la debes. En algún momento dado o revisitamos este mismo concepto de acabar Mario 1, 2, 3 y World, tal vez un domingo en la tarde, o simplemente juego Super Mario World, pero sin el Star Road, que era mi plan, utilizar este Star Road, si me acordaba también. Lo que me mató, Alex, fue cero práctica. Yo me fui ahí blind, no toqué otra vez esto, y tú pensarías como que, pero Super Mario, uno lo domina rápido. Los Hammer Bros, el timing de los Hammer Bros me mató, sí, no, obviamente, no. En Mario 1, si tú tienes hongo, tienes flor, whatever, y te tocan, no te hace un downgrade del hongo como en Super Mario 3, ¿verdad? No, que tú tienes, va chiquito. Va chiquito completo. Y el próximo hit es muerte. So, yeah. Estoy ahí batallando fuerte, pero lo logramos, por lo menos ahí el milestone, más o menos. El próximo que toca, ahora este próximo jueves de esta semana que estás escuchando el podcast, corresponde jugar Shadow of the Colossus en un boss rush. Esto no es tampoco, ¿verdad?, una dinámica de speedrun necesariamente, pero vamos a ver qué tan rápido puedo acabar con los colosos sin perder tiempo buscándolos, ¿verdad? Porque ya después de que tú acabas el juego, los colosos se alojan en las estatuas y tú puedes ir a ese último save point y enfrentarlos a todos Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el jueves. ¡Ay, papá! Nice. Y en cuanto a cositas fuera de los videojuegos, estoy al día con Game of Thrones, House of the Dragon. Está muy buena la serie, me gusta lo que he visto hasta ahora. No me he dado tiempo de ver ¿cómo es? Rings of Power. Ya Rings of Power. Eso salió ayer, viernes. ¿Ayer fue o el jueves? Creo que fue jueves, me parece que fue. Ya, iniciando septiembre, creo. Sí. Esto, pero lo tengo por ahí en agenda. Así que nada, estamos GG, tan pronto la vea, pues les dejo saber qué es la que hay, pero por lo menos con Game of Thrones estoy bastante satisfecho con el trabajo que he visto hasta el momento. Y como les dije, este fin de semana tocó Parranda Bacala con Arte Latino y damos fe de que se pasó salvaje. Así que fuera de eso, nada más, vamos rápidamente al cierre para este podcast esta semana. Gente, les recordamos que una vez publicado nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, particularmente en Twitch. Tenemos rotación los 7 días de la semana con transmisiones en vivo, domingos, lunes y miércoles con Alex Nation desde las 8 de la noche, martes, viernes con Gato Nejo, jueves, sábados con este servidor desde las 10 son las intervenciones de nosotros, esto en horario de Puerto Rico. Les recordamos también, una vez más, obviamente, estamos en campaña intensiva para que no se le olvide que el 24 de septiembre regresa nuestro Halo Infinite 3 vs 3 Team Slayer Tournament. Todos los detalles que necesitas saber está en nuestra publicación de NivelEscondido.com y confirmado, hay sobre $1,500 en premios, ¿ok? También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala entrando a NivelEscondido.com/mercancía. Viene mercancía nueva por ahí en camino, así que pendientes a eso. Recuerde que la consigues de manera exclusiva ahí y que usualmente, ¿verdad?, nuestra mercancía tiene unas rotaciones. Así que pendientes a ella, si quieres, si te interesa algo, te recomendamos que te des la vuelta por ahí y que te lleves lo que quieras de una, porque puede ser que entonces cuando vayas a pensar como que, sí, yo me la compro en 2 meses, a lo mejor en 2 meses no está, y regresa entonces 6 meses más tarde. Así que bien pendientes a eso. Y esta semana les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Mr. Chazón PR, Bedding Creative, Cultura Secuencial, Layando Podcast, Twitch Puerto Rico, Chamaco 09, y oye, un saludo a InGame Instincts, que estuve dándome la vuelta por su canal, está de vuelta, tirando por ahí contenido en Twitch, otra vez InGame Instincts, un tremendo panita de hace muchos, muchos años. Tuve comunicación con él por Twitter porque le escribí por Twitch y no vi que me contestara y me preocupé. Yo dije, espérate, no tiene micrófono, no tiene acceso al chat, y era que ese día estaba haciendo directamente directamente desde su consola. Entonces no abrió ningún tab de ver el chat ni nada, simplemente estaba generando el contenido. Pero un saludito ahí a nuestro panita InGame Instincts. Y de esta manera, Alex, terminamos el podcast de esta semana. Nos fuimos. ¡Tumba! ¡Azúcar! 3, 2, 1, 4.